Hola Castillo, primeramente felicitarte por seguir con con estos pasos a paso, un poquito como es como un diario, ¿no? Tuyo, con el gym. Es una nueva innovación para ti, básicamente. Para mí también, porque no lo conozco mucho. Pero déjame decirte que la obra que has hecho y que estás haciendo, que nos estás mostrando, son muy buenas. Este último desierto, las formas ondulantes. De los dibujos que pones ahí, los animales, ¿no? Dando la sensación de eso, de un desierto que no está quieto, sino está en movimiento, ¿no? Los colores también. Bueno, quiero felicitarte a ti y muchas gracias por seguir con estos paso a paso que son muy enriquecedores para todos, ¿eh? Un saludo para ti, Castillo. Cuídate.